Buenas, ¿cómo andan? Bueno, les cuento un poco por acá la situación para los que preguntaban. Yo soy mamá de una estudiante de la 726. El problema en la escuela 726 hace ya 2 años que viene, digamos, desarrollándose en relación a la cuestión del gas. Hoy por hoy son 2 obras que se están haciendo, 2 arreglos más que obras. Una es una obra porque cuando el año pasado, o sea, el año pasado había una ala de la escuela sin calefacción y nos habían dicho que le faltaba muy poquito para terminarla. Entonces, cuando fue toda la situación de emergencia del edificio de la Escuela 22, que es el edificio de la escuela primaria del Maitén, se trató de gestionar el arreglo de eso que faltaba en la 726 para que se hiciera una reubicación de algunos estudiantes de la 22 en esa escuela. Bueno, se empezaron las obras, que lo tomó primero infraestructura y después la municipalidad insistió en hacerse cargo porque, bueno, demoraban mucho. Y bueno, medio que estábamos apretando las familias para que eso se arreglara, pero bueno, al final no sirvió de nada. O sea, sirvió para que se comenzara con lo que había que hacer, pero no sirvió para que se terminara porque todavía están en veremos, digamos, toda esa parte de una ala nueva, digamos, de la escuela 726. ¿Qué es? Se instalaron cañerías nuevas, aparatos nuevos, porque en todos estos años se habían ido haciendo arreglos de parte de infraestructura escolar, pero que no se habían dado aviso a Camusi. Entonces, cuando Camusi vino a hacer las inspecciones que se hacen después de la intoxicación que hubo con estudiantes de la escuela 7719, también de acá del Maitén. Bueno, vio que había un montón de obras que no estaban registradas, entonces pidió como el recambio de todos los aparatos y reinstalaciones. A todo eso había también que instalar una caldera nueva y arreglar los baños. Esa obra que empezó el año pasado, después de estar 1 año y medio en ascuas, digamos, todavía no está terminada porque faltan algunas cosas que no nos, o sea, el equipo directivo no nos mencionó qué cosas faltaban de esa obra. Pero que, no sé, creo que es 1 metro de singuería, una cosa así, que no hay un 50 matriculado, que no se consigue, la plata para los materiales no está, algo así, pero eso es como vox populi, digamos. En la reunión el equipo directivo no menciona específicamente qué cosa faltaba. Y por otro lado, la escuela venía funcionando con otra caldera, que también tiene muchos problemas, que a partir de esos problemas, el año pasado también se interrumpieron las clases porque, por ejemplo, se llovía arriba de la caldera y la caldera se apagaba, o sea, estaba bajo un techo que le caía agua cuando llovía. Bueno, y ahora esa caldera hace mucho ruido, entonces, por ejemplo, habían puesto a los estudiantes en un aulón y que no podían estudiar o sea, no podían escuchar al profe por el ruido que generaba la caldera, esa caldera, que es más vieja, que no se puede regular. Por ejemplo, los chicos hay veces que están con, no sé, 30 grados y no pueden respirar porque no se puede regular la temperatura y después otras veces está como les estoy contando que se descompone. Bueno, se rompió. Y a partir de que se rompió, los chicos se quedaron sin clases otra vez este año. Hace 2 semanas que están sin clases. Durante esas 2 semanas me parece que lo que estuvimos haciendo las familias es esperar a que la arreglaran, porque sabíamos que estaba yendo la gente de obras públicas a arreglarla. Pero bueno, lo cierto es que a 2 semanas todavía no pasa nada y ya las familias, nada, queremos que las cosas se solucionen básicamente. Y hubo una reunión el día martes, creo que fue. En la que se les informó a las familias de la tarde, una modalidad, o sea, fue una reunión exclusivamente para las familias de la tarde, una modalidad de trabajos virtuales. Fuimos algunas familias de los chicos que van a la mañana, dijimos que no estábamos de acuerdo con esta modalidad, porque, o sea, todas las familias plantearon más o menos lo mismo, pues hay mucha desigualdad de acceso a las conectividades y etcétera. Bueno, y los docentes están trabajando adentro de la escuela y en las condiciones, o sea, están en el único aula que tiene calefacción, digamos, ¿no? Trabajando. Entiendo yo que como requisito del Ministerio de Educación, que no, que nos obliga a que chicos y docentes vayan a laburar en condiciones paupérrimas y auxiliares. Y bueno, finalmente esto como que dijimos que íbamos a hacer una nota, que se agregaría a esa nota que les estoy compartiendo, y en la que se plantea esto de que no queremos reubicación de los chicos, que no queremos que haya clases virtuales, que lo que queremos es que se arreglen las calderas, o sea, que se terminen las dos obras que hay que hacer y que los chicos estén en condiciones mínimas de seguridad para sus clases. Bueno, y ayer a la tarde, los docentes, eso que les cuento, siguen yendo a laburar, y ayer a la tarde lo que sucedió es que mientras estaban arreglando los calderistas esta caldera, hubo una pequeña explosión, o sea, no es que explotó y no sé, se rompieron las ventanas, pero hubo una explosión, un ruido que asustó a los docentes en sus diferentes, en sus diversidades. Parte de estar a eso, ¿no? Como arreglando mientras ellos están ahí cumpliendo horario. Así que bueno, la verdad que lamentable, no hay heridos, o sea, fue como esto, una implosión, un ruido, pero bueno, lo vamos a agregar al reclamo porque nos parece bueno, que lo que está sucediendo es tremendo porque bueno, como mencionan también otras familias y otros docentes, esta situación se repite en varias escuelas de la provincia y de la comarca, con graves consecuencias para los trabajadores y para los chiques.